te perdoné. Mi camino contigo tracé. Quiero amarte siempre así. Tienes la oportunidad. Tienes la oportunidad de empezar de nuevo, amor. Yo no te guardo rencor. Yo te amo. Tienes la oportunidad. Te perdoné.